Vamos a continuar. Fíjese que estas tres áreas son muy, pero muy importantes, porque junto con sus padres, Jacob y Lea, a partir de estas tres áreas se desenvuelven todas las demás. Todas las demás áreas van a tener mucho de estas tres, que es la de Rubén, que es ser aborrecido y provoca rebelión. Simeón, que es odiado y provoca ira. Leví, que es necedad y provoca violencia. Por eso un Simeón y un Leví hicieron buena mancuerna, porque se juntó la ira y la violencia para destruir, para avergonzar a su padre. Entonces, esta área tiene la peculiaridad de que no solo esta área, sino que usted va a ver que siempre las áreas se juntan, así como ahorita estamos viendo que se junta la Simeón y Leví, que es la ira y la violencia. También se junta a veces la rebelión con la ira. A veces es muy normal que la gente rebelde sea gente iracunda, gente que no tiene rendidas áreas de su alma delante del Señor. Bueno, vamos a ver tres niveles de, hablando de la ira, tres niveles. Por ejemplo, uno es lo que se pudiera decir como indignación. Y esto significa que es una pasión que mueve a enojo. Tal vez el ejemplo más claro de este enojo, traduzca usted indignación, fue la que sintió Jesús ahí en Lucas capítulo 19, verso 45 al 46. Esa indignación que tuvo cuando vio lo que habían hecho de la casa de Dios. La ira de Dios, la indignación de Dios contra el pueblo de Israel en el desierto. Y bueno, la indignación que siente Dios, o el enojo que siente Dios cuando ve el pecado. Pero siendo correctos en las traducciones, la palabra correcta sería indignación. Se indignó el Señor por el pecado, se indignó el Señor con el pueblo por tanta murmuración, por tanta queja, por tanto hablar de su siervo, de Moisés y de Aarón, que se llenó de ira. El otro nivel es la exasperación, y esto significa estremecerse por lo intenso del estado agudo de la provocación. Tal vez pudiéramos decir que es un tipo de resentimiento, que eso es muy, muy común. Pensamos que el resentimiento es algo, digamos, no llega a odio. Estoy resentido, pero no llega a odio. No. ¿Para qué engañarnos? Una persona resentida es una persona que tiene odio en su corazón. Pero no, es que odio es muy grande. Yo tengo odio pequeño, es decir, estoy resentido. Es odio que tiene que ser rendido ante Dios, y la única manera de quitar eso es perdonando. Ahora, también hay el otro nivel, es decir, ya vimos lo que es la indignación, primer nivel, exasperación, segundo nivel, pero el tercer nivel es explosión de ira, y significa violencia, ser encolarizado. Es una condición muy agitada de los sentimientos, es cuando alguien explota en ira. Expresa los sentimientos internos, pudiendo llegar aún a la venganza. La característica de este estado es que se inflama súbitamente, o sea, se prende de momento y también se apaga de momento. A esto la Biblia habla en Efesios 4:31 y habla en Colosenses 3:8. Entonces, como podemos ver ahora, que el enojo en sí no es pecado ni diabólico, se da aún en la divinidad, pero Dios se enoja de una manera diferente. Dios si usted lo quiere ver, Dios tiene indignación, que es el Salmo 7:11, Marcos 3:5, Lucas 19:45. Entonces dice, el Creador nos hizo con la capacidad de tener respuestas emocionales y a veces no se pueden suprimir. Tal vez algo que nos ha hecho daño es que nos han metido en la cabeza que tenemos que suprimir. No, es que no debemos de enojarnos. No, es que debemos de aprender a conducir hacia dónde va ese enojo. Porque hay gente que se guarda el enojo, guarda el enojo, guarda el enojo, guarda el enojo, y en el momento menos esperado explota como una olla express y avienta toda la porquería que ha estado guardando por años sobre la gente que tiene a su alrededor. Cuando fácil nos enojamos, tenemos áreas afectadas de menosprecio. Y esto ocasiona que venga un arranque de ira, que se vomite toda la amargura, toda la porquería, desencadenando la violencia y afectando la vida de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de nuestros padres y de cada uno de los círculos más acercados a nosotros. Yo pienso que cuando uno está a punto de enojarse, hay que preguntar, ¿qué haría el Señor Jesús en este momento? Y yo le aseguro que el Espíritu Santo va a traer la respuesta para que podamos actuar de la mejor manera en ese momento. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Hay que reconocer que se está enojado. Hay que discernir las causas por las cuales uno se enoja y no justificar nuestra actitud para no caer en una necedad, en una obsesión, que tarde o temprano esa necedad nos va a producir violencia, crueldad, altivez, orgullo, soberbia. ¿Cómo corregir a alguien que es violento? ¿Cómo corregirme yo que soy violento? Más bien sería, ¿cómo corregirme yo? Amando al Señor, perdonando al que me ha herido, verdaderamente perdonando, reconociendo mi equivocación. Y ese es el antídoto para la violencia. Cuando alguien en su infancia está cargado de odio, cuando alguien desde su infancia está cargado de agresiones, de rechazos, se vuelve necio, se vuelve impulsivo, se vuelve iracundo, se vuelve violento. Por eso es que nuestro carácter tiene que ser crucificado por Dios, para que Él domine y moldee nuestra vida. Es lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y debemos de andar como hijos de Dios y no como los que no conocen a nuestro Creador. Es lo que dice la Biblia en Efesios. Por tanto, dice que tenemos que tener cuidado de cómo andamos, no como los insensatos que no son sabios y no conocen del Señor. Quiero invitarte que ahí donde tú estés, tú que has tenido problemas por la violencia, problemas con tu ira, que se te desencadena como un volcán y luego ya no sabes qué hacer. Yo no voy a pedirle al Señor que te quite eso, porque es un síntoma. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estés, si te es posible, en la medida en lo que tú puedas hacer, pongas tu mano ahí en el radio, ahí en la computadora, ahí en la grabadora, ahí donde estés escuchando, y dile: Señor, yo perdono al que me agredió, yo perdono al que me violó, yo perdono a la que me violó, yo perdono a mi padre, yo perdono a mi madre, yo perdono a mis hermanos. Extiende tu corazón y permite que el Espíritu Santo alumbre y saque todo estorbo de tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, estoy suplicando que tu Espíritu Santo alumbre las partes más escondidas de nuestro ser. Ahí donde nunca queremos que llegue tu luz. Ahí donde nunca queremos hablar de eso. Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya y podamos sacar a la luz todas esas cosas que han lastimado y han agredido nuestro corazón, llenándonos de vergüenza, llenándonos de ira, llenándonos de venganza, llenándonos de necedad. Padre, estoy suplicándote que tú intervengas en el corazón de cada uno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, y nos vemos mañana en la Koinonía. Que el Señor lo guarde.